En los últimos días se dio un hecho llamativo en Canelones, tiene que ver esto con la intendencia. Adeón Canelones emitió un comunicado informando que el jefe comunal canario ingresó a 7 personas bajo la modalidad de contrato de función pública hasta finalizar el mandato. El sindicato denuncia que estas 7 personas ingresaron por encima del grado inferior del escalafón y subescalafón correspondiente. Pero para todo esto vamos a hablar con el presidente de Adeón Canelones, Guillermo Aguilar. Guillermo, buen día, gracias por estar en Radio Centenario, ¿cómo estás? Buen día para ti, para toda la audiencia de Radio Centenario, por supuesto. ¿Bien ustedes? Bien, Guillermo, contanos cómo es esta situación. A ver, la modalidad que se está dando es que, bueno, el intendente tiene la facultad de hacer por designación directa, que es el contrato que ejerció en ese mismo tiempo, uh-huh. Por su cargo de confianza y todo lo demás. Se está dando una particularidad, no solo en la modalidad que está aplicando, que sino hoy en día está llamando a la parte operativa, vendría a ser. A ver, a los administrativos está designando directamente, también está designando también por arriba de lo que es un oficinista 2, que bueno, nosotros tenemos un proceso de carrera en ese mismo sentido, lo cual, bueno, los compañeros están tratando de ascender hacia un oficinista 1 y la intendencia lo que está haciendo es contratar directamente a oficinistas 1 en ese mismo tema, como otro tipo de funciones al respecto. Sí. Y ahí se dan algunas particularidades también. Bueno, son hijo o hija de algún político de la capital canaria, de lo que era Asamblea Uruguay en su momento, ex concejales, tanto de Pando como de Las Piedras. Entonces, digo, lo que dice el sindicato es que, bueno, no estamos de acuerdo con todo ese tipo de designaciones directas, la cual no tiene justificación, porque, a ver, si tuviera justificación en ese mismo tema, hay llamados abiertos, los cuales lo que marca el estatuto del funcionario, en el cual la modalidad de ingreso hacia la comuna canaria es por sorteo o por concurso. Claro. Entonces, habiendo tanta necesidad de trabajo, que hay casi un 10% de desocupación a lo largo del país, en ese mismo sentido, ¿por qué no se hace esa modalidad como corresponde? Guillermo, ustedes está inquietud, obviamente. ¿Se la han presentado a las autoridades comunales? Nosotros ya este tema ya lo habíamos denunciado anteriormente y bueno, sigue ocurriendo. Sigue ocurriendo, que por eso también lo denunciamos nuevamente, que si no siguen llegando algunas resoluciones. Ahora tuvimos una resolución nueva el día de ayer también, en el cual entra el ex director de casinos, el cual estaba en el periodo de Tabaré Vázquez en el 2015, entra también a la comuna canaria y siguen entrando gente, la cual, bueno, nosotros no estamos de acuerdo con ese tipo de designaciones políticas las cuales se están aplicando, que creemos y afirmamos que no corresponde. Claro, porque aparte queda como mal visto justamente por parte de los trabajadores y, bueno, obviamente de la gente en general. Sí, sí, por supuesto. Digo, a ver, es lo que se dice siempre en el tema de estar moviendo ficha para un lado o para el otro sin lo correspondiente llamado en ese mismo tema. ¿Tá? Ahí se ve alguna característica de lo que, como te decía, son actores políticos que entran en trabajo permanente, porque un oficinista uno es un trabajo permanente en ese mismo tema. Si está la necesidad que se llame externamente, que hay tantos trabajadores con la necesidad del trabajo, que se llame externamente y que ingresen ante esa necesidad que se está teniendo. Pero que entren por llamado, pero no de esa manera. Vos hacías mención a que algunos están vinculados directamente con algunos sectores políticos dentro del Frente Amplio. Sí, sí, sí, claro. Ojo, también hay de otros sectores también que nos hemos ido enterando también, que nos están llegando información con respecto al tema, que también provienen de otras líneas, en ese tipo, no sé, si son acuerdos políticos o que pasan a la fuerza política que está de turno hoy en día en la administración de la Intendencia de Canelones, pero nosotros, el ámbito político, nosotros no nos corresponde estar sacando conclusiones. Lo que sí sabemos que, bueno, como te decía, concejales, los cuales renunciaron a ser concejales para entrar como funcionarios hasta el final del mandato. Algo que nosotros en el convenio colectivo tenemos, que año a año se están fichando el tema de los contratos de los compañeros, mirando si se dan las condiciones económicas para poder mantenerle el trabajo, y bueno, y todos estos trabajadores nuevos que están ingresando ya entran hasta el final del periodo en ese mismo tema que tiene el artículo 6. Independientemente, bueno, de este comunicado que emitieron en las últimas horas, ¿Adeón Canelones tiene pensado llevar adelante alguna movilización al respecto, alguna protesta determinada? Mira, nosotros en este momento estamos reunidos en comisión directiva, hablando del tema, recibiendo algunos compañeros, tanto de guardavidas como choferes, que también, bueno, ahí se da otra problemática también en el tema de los choferes, que hoy en día está manejando cualquiera, y nosotros lo que estamos en defensa de la categoría correspondiente en virtud de todo eso. Entonces, vaya nuestra preocupación, que está manejando cualquiera, que los directores agarran los coches oficiales sin tener las características adecuadas para tener el manejo de hecho, y bueno, tenemos hasta compañeros en algunas ocasiones sentados a la orden porque hay directores o cargos los cuales designen la intendencia de su equipo de gobierno que están manejando. O sea, hay una situación general para modificar varias cosas en la intendencia en este momento. Sí, nosotros tenemos ahí una cantidad de pautas que están en el convenio colectivo, cantidad unos cantidad de puntos, los cuales, bueno, estamos en ese mismo análisis ahora en comisión directiva, afirmando que, bueno, que tenemos algunos puntos que están más que en el debe y que, bueno, tuvimos una comisión de relanzamiento la semana pasada y, bueno, esperábamos tener esta semana, que me imagino que tendremos la semana que viene, tendremos relacionamiento para poder discutir a ver qué respuesta nos dieron sobre todas las cosas que se presentaron la semana pasada. ¿Cómo es la relación que tiene Adeón Canelones con la intendencia, con las autoridades municipales de Orsi? Mirá, en lo personal, el relacionamiento se viene teniendo con fluidez en ese mismo tema. Cada vez que se pide el ámbito, se ha tenido. Sí, lo que no hay una disposición es por parte del intendente de recibir a presidente y secretario cuando, bueno, esto se lo solicita. No hay un diálogo continuo, sí, a través de los que designa el intendente, pero bueno, no hay un ida y vuelta con el señor intendente. Que a veces está buena la charla para que tenga de primera línea la voz de los trabajadores, por supuesto. Guillermo Aguilar, gracias por haber estado esta mañana en Radio Centenario. Gracias a ustedes, como siempre, por transmitir todos los problemas de los trabajadores. Hasta la próxima.